Bien, el primer eslabón de la cadena, ¿veis? Aquí arriba hay una mujer ciega con un bastón. Arriba, un poquito a nuestra derecha. ¿La veis, no? Vale. Ese es el primer eslabón. Después iremos hacia la derecha, recorriendo los eslabones. El primer eslabón de la cadena que nos mantiene prisioneros de este especismo terrible, como ya hemos dicho, es la ignorancia fundamental, base de nuestra conciencia samsárica. Este eslabón de la octava conciencia es representado por medio de una vieja mujer ciega, incapaz de ver la realidad de su propia naturaleza, el Tathagatagarbha, la radiante naturaleza de Buda omnisciente, tan a su alcance como el inconmensurable tesoro del rey Chakravartin, que se encuentra enterrado bajo el suelo de tierra batida de una mísera choza, a pocos dedos por debajo del lugar en el que se sienta el más pobre y desgraciado mendigo. De esta ignorancia, de ignorar ese tesoro que tenemos, de esta ignorancia con la que se acumulan los tres velos, los velos de la sabiduría, los velos de las emociones perturbadoras y los velos heredados del karma. De esa ignorancia con la que se acumulan los tres velos dependen los factores mentales e impresiones kármicas que condicionan y determinan nuestra séptima conciencia con la memoria ontogenética de nuestros actos anteriores. Estos factores kármicos constituyen el segundo eslabón. ¿Ves? Detrás de la mujer aparece un alfarero que está dando forma, quizá no se ve muy claro, pero ahí en lo que se perdió en el formato ese estaba muchísimo más claro. Un trabajo milimétrico. Pero es que no os lo merecéis. El segundo eslabón, simbolizado por un alfarero que da forma al recipiente ilusorio de su espíritu, el alma, continuo mental o espíritu, manchado por las tendencias que sembró en vidas anteriores. A esta séptima conciencia, a la que consideramos nuestro continuo mental emergente, le sigue, que es la conciencia manchada que ya hemos hablado, o sea, según lo que saca del almacén, el material que saca, el alfarero da una forma u otra a un vaso o a lo que sea, y le da forma en el torno. Entonces, a esta séptima conciencia, a la que consideramos nuestro continuo mental emergente, le sigue el tercer eslabón, plasmado por la imagen de un mono que salta de árbol en árbol, de vida en vida, tal como el loco del tarot, que vuelve a internarse en la rueda de las existencias del sufrimiento una y otra vez, empujado por las emociones perturbadoras que lo hostigan continuamente, esclavo de sus pulsiones reactivas o instintivas. Bueno, esto aquí atrás me parece que está mejor explicado. Dice, el primer eslabón de la cadena que nos mantiene prisioneros de este espejismo terrible de la vida mortal es, uno, la ignorancia fundamental, base de nuestra conciencia samsárica. Este eslabón de la octava conciencia es representado por medio de una vieja mujer ciega, la ignorancia incapaz de ver la realidad de su propia naturaleza. De esta ignorancia, con la que se acumulan los tres velos de las emociones, incluso aquí está explicado, el conocimiento y los velos kármicos, dependen, dos, los factores mentales o impresiones kármicas que condicionan y determinan nuestra séptima conciencia con la memoria de nuestros actos anteriores, que configuran el segundo eslabón, simbolizado por un alfarero que da forma al recipiente ilusorio de su mente, SEMS, el alma, continuo mental o espíritu manchado, por las tendencias que sembró en vidas anteriores. A esta séptima conciencia, o factor de composición, a la que consideramos nuestro continuo mental, le sigue el tercer eslabón, plasmado por la imagen de un mono que coge el fruto de su karma, más que de saltar de árbol en árbol. Que coge el fruto de su karma, del impulso kármico de esta conciencia individual que impregna la nueva vida dependiente del nombre y la forma. O sea, más que eso del árbol. Eso del árbol sería más con el eslabón de la muerte, como ya veremos, el último o el primero de la mujer ciega. Todos conocéis seguramente la primera carta del tarot, que se llama El Loco, ¿no? Y veis que lleva un atillo, es su karma. Y unos perros como que le muerden el culo y le rompen los pantalones, lo habéis visto así, ¿no? Entonces es así como renacemos en una situación u otra, llevados por nuestros impulsos anteriores, por nuestra aversión que nos muerde el culo y nuestro apego con el que cargamos. Y entonces seleccionamos un tipo u otro de vida, pero no porque hagamos un cálculo, sino por necesidad, ¿vale? Entonces, pues, mejor que eso de árbol en árbol. Eso yo lo he de corregir aquí porque eso es mejor para otro. Del impulso kármico, pues, de esta conciencia, depende el nombre y la forma, o sea, de ese mono que selecciona, ¿veis? Está como que coge. Si habéis estado por la India habréis visto monos robando plátanos en las tiendas. Que coge tal, que selecciona, coge su lo que va a configurar. El cuarto eslabón simbolizado por una pareja navegando en una misma barca a lo largo de la vida. Son la mente y el cuerpo, también llamado nombre y forma, la mente y el cuerpo que configuran los 6 órganos y las facultades de los sentidos, representados por las 6 ventanas de una casa. Hay un eslabón, después sigue, ¿veis? Después del mono viene una barca, que van 2 en la barca, el cuerpo y la mente, ya metidos en una misma barca. Y entonces sigue una casa que se ve con 6 ventanas, son los 6 sentidos, el olfato, el tacto, la visión, el oído, el gusto, tal, y el pensamiento, los 6 órganos y las facultades de los sentidos representados por las 6 ventanas de una casa, que es el quinto eslabón, del que depende, de los sentidos naturalmente, el sexto eslabón, representado a su vez por el abrazo de una pareja, que es el contacto, lo que da lugar a su vez a la percepción sensorial o sentimiento. El séptimo, mira, aquí doy la vuelta y ya tenía una hoja. El séptimo eslabón, gráficamente expresado por una flecha, clavada entre los ojos que nos obnubila. En este punto podemos aún ejercer el libre albedrío, pero si permitimos que la sensación se convierta en deseo irrefrenable, perdemos la oportunidad de liberarnos. O sea, el contacto, cuando se produce el contacto, es tan fuerte, cuando se produce el contacto con lo que nosotros llamamos realidad, con lo tangible, por ejemplo, y con el cuerpo de nuestra madre, con la necesidad de comer, etcétera, que aquí está representado, muy bien representado, con una pareja que hacen el amor. Cuando se produce ese contacto, es tan fuerte ese contacto, que nos borra el ojo mental. Es como una flecha clavada en el tercer ojo. Y a partir de entonces somos de tal modo arrastrados por ese contacto, es tan impresionante que ya solo miramos con estos ojos exteriores. ¿Vale? Eso es lo que representa la flecha. Pues en este punto aún podríamos llegar a sacarnos la flecha. Pero si en lugar de sacarlo hacemos así, como aquel que hace así, aún más, entonces ahí ya estamos perdidos. Así pues, a causa de la ignorancia, uno, y de sus formaciones, o inclinaciones kármicas, más adelante volveremos a repetir eso, ¿eh? Para que no haya. Y sus formaciones o inclinaciones kármicas, dos. Las inclinaciones kármicas es el dos. Surgen estos cinco factores interdependientes, los unos de los otros. Es decir, en la conciencia individual, de esa predisposición kármica que hemos generado, surge un determinado tipo de conciencia individual, según las inclinaciones que orienten este impulso, ¿eh? Surgen los cinco, la conciencia individual, y de la conciencia individual conecta el nombre y la forma, o sea, unión de mente y cuerpo. Los seis órganos de los sentidos, el cinco eslabón. De los sentidos, el sexto eslabón, el contacto. Y del contacto, la percepción sensorial, la flecha, que es tan fuerte, ¿eh? Cinco efectos que a su vez nos someten al deseo de la sensación del contacto, y la sensación surge el deseo de repetirlo. De repetirlo o de... Ahí está la sensación, digamos, el deseo positivo y el deseo negativo, el apego y la aversión. O de repetirlo, o de estar en guardia y rechazarlo. Surge el deseo. Entonces ya, si cedemos al deseo, ya sigue, todo lo sigue de corrido. El octavo eslabón simbolizado por un hombre bebiendo alcohol y servido por una mujer. Tened en cuenta que estas enseñanzas están dadas más bien en la, no más bien, sino en la época del patriarcado, ¿vale? Entonces, la ignorancia, una mujer. No sé si os habéis dado cuenta, ¿eh? La ignorancia, una mujer enseguida, ¿eh? Etcétera. Y después, los que tenéis ese libro del Bodhicharyavatara, tened en cuenta, a veces se habla ahí, se menciona a la mujer, lo digo como una advertencia, porque no quiero malos entendidos. Es una enseñanza dada a monjes en un monasterio cerrado, ¿vale? Y entonces, ¿qué es el sueño de un monje adolescente? Pues una chica, ¿no? Si hubiera sido un monasterio de monjas, dirían atención con los hombres, o los hombres no sé qué y no sé cuántos, porque también lo decían las monjas, ¿eh? Que las monjas decían en los colegios de monjas que los chicos un diablo y tal, y tenían toda la razón. Porque son mentirosos los chicos, ¿eh? Pero bueno, cada uno tiene sus inclinaciones, y si a uno le gusta la mentira más que la realidad, ¿qué le vamos a hacer? Hay que mentir. Pero bueno, entonces hay imágenes, pero que hemos de entenderlas, ¿eh? En su contexto, que no representan ningún problema, ¿eh? O sea, es porque son, pues, a monjes, y entonces no sé en qué frase sale algo, y que además es verdad, o sea, en realidad se puede tomar como un elogio, ¿eh? Porque, bueno, no, vamos a dejarlo porque estamos en otra cosa. Y el apego, la codicia, el noveno eslabón, representado por un mono acaparando fruta del árbol de la vida más allá de sus necesidades del momento, ¿eh? La acumulación, el capitalismo, todo eso horrible que nos pasa. De la codicia nacida de la fijación del deseo, de la codicia nacida, no, el deseo no es codicia, ¿eh? Lo malo es la codicia, el deseo en sí no es malo. Puede ser muy bueno. De la codicia nacida de la fijación del deseo se desencadena a su vez la actividad del devenir de las existencias, ya inevitable. El décimo eslabón, representado por una mujer embarazada, la sed de existir. Eso que representa, representa la sed de existir, la sed de nacer. La sed de existir, causa directa del nacimiento y la muerte. El undécimo y duodécimo eslabón, representados respectivamente por la imagen de una mujer pariendo y la de un viejo que lleva penosamente a cuestas, este sería el loco del tarot, que lleva penosamente a cuestas su propio cadáver en el camino de la enfermedad y la vejez en la que va a volver a entrar, que concluye necesariamente con la muerte, ¿eh? Y aquí empieza con la mujer ciega. Pero esa unión de la mujer ciega y el anciano con su cadáver, que ha pasado el cadáver toda su vida a sus hombros, sería el loco del tarot. El nacimiento en uno de los universos de la vida, a no ser que atendamos a las indicaciones del Bodhisattva representado en un ángulo, a ver si se ve, si veis a nuestra mano izquierda mirándolo, arriba a la izquierda se ve un Bodhisattva, veis, con una flor, representado en un ángulo desde el que nos indica el camino de la renuncia a renacer. En este ciclo de las existencias es necesariamente sufrimiento, dukkha, el nacimiento del sufrimiento que lo penetra todo. Bueno, aquí digo mirando la imagen, así a bote pronto, no, veis ahí dos imágenes, a nuestra mano derecha, a la izquierda del mandala, hay como un monje, y que está señalando, ¿no? Señala, es el monje con el que se encontró Buda, el Siddhartha, al visitar la ciudad, que vio lo que era la enfermedad, la vejez, la muerte, y entonces se encontró con uno que iba medio desnudo y tal, y dijo, ¿y este qué? ¿No? Con una cosa, un hábito así raído, y dijo, y yo es que de todas esas cosas no me ocupo, yo busco la liberación del sufrimiento. Y entonces este dijo, este es listo, yo también. Es lo que hay que buscar al menos. Es el método. Y arriba, a la derecha, no sé si es una imagen masculina o femenina, es igual, la flor de loto, por ejemplo, en Chenresi, que hacéis Chenresi, ¿no? Habéis hecho Chenresi. Sí, Chenresi en la mano izquierda tiene una flor de loto, ¿no? Y en la derecha tiene un mala, ¿verdad que sí? Y tiene las dos manos a la altura del corazón, como con una joya. Entonces, pues la mano izquierda siempre el lado izquierdo representa el aspecto femenino. Y el lado derecho, el lado masculino, aunque aquí eso no se corresponda. Pero generalmente es así. Entonces, en la mano izquierda de Chenresi, el aspecto femenino es el aspecto del amor y de la sabiduría. ¿No? Lo hemos dicho ya estos días. Y el aspecto, el de la mano derecha, el masculino, es el aspecto del método. Y de la compasión, para dar satisfacción a ese anhelo o visión de la sabiduría, etc. ¿Vale? Entonces, por eso, tiene una flor de loto en la mano izquierda. Tiene una flor de loto, el aspecto de la sabiduría, porque la flor de loto representa esa sabiduría de nacer tal como la flor de loto nace de un barrizal, de una charca, de un lago, llena de mosquitos y de cosas y de algas, etcétera, nace impoluta completamente a la luz del sol. Así nosotros, como Gurú Rinpoche, hemos de salir de esta charca en la que nos encontramos, y la manera de salir es nacer sobre una flor de loto. Es el camino de la sabiduría. Esto es lo que simboliza la flor de loto en la mano izquierda, el aspecto femenino de Chenresi. En cambio, en el lado derecho tiene el método, la compasión. La compasión se representa siempre con la luna. Y la sabiduría con el sol, al revés de las tradiciones patriarcales, occidentales y no, pero patriarcales, que igual como Adán le roba la manzana a Eva, le roban el sol de la sabiduría al aspecto femenino, para hacerlo masculino. Es la sabiduría la que ilumina. Y entonces la compasión, la grandeza de la compasión es como la luna que recoge la luz de la sabiduría y la traslada a la noche de los tiempos. Pero la luz es la luz de la sabiduría, no es la luz de la luna. La luna es la compasión, traslada, es el método de hacer llegar esto. Y eso es el aspecto masculino. ¿Cómo ha de ser? Simbólicamente, ¿eh? El aspecto femenino, y entonces por eso tiene el mala, es el método. El método es mucho, mucho gastar las perlitas, lo que sea, o manipedmeum, o manipedmeum, o manipedmeum, o manipedmeum, o manipedmeum, o manipedmeum, penetrar en lo que es eso, sentir la vibración de lo manipedmeum en todas las dimensiones, en el cuerpo, fuera, etcétera, tener esa visión cósmica, esa visión de la gran compasión, o manipedmeum, y eso nos va a liberar. Es mucho mejor eso que conocer 5, 3, 6, 7 tantras, los más secretos, esos son tonterías. Las enseñanzas más sencillas aparentemente son las más profundas. Eso es lo que hay que hacer. Y eso es el método, el aspecto masculino, o manipedmeum. El resultado, las dos manos juntas, la unión de la madre y del padre, de la sabiduría y del método, del amor y de la compasión, es la joya de la vacuidad que da satisfacción a todos los deseos y sostiene a la altura de su corazón. Porque es a la altura del corazón donde esto se realiza. No a la altura de máquinas, sino a la altura del corazón, a la altura del corazón de la mente. Bueno, están aquí representados más o menos esto, aunque aquí tengo yo al masculino a la izquierda, al femenino a la derecha, quizá no es Anuttara Yoga Tantra, no es, es igual. Bueno, el nacimiento en uno de estos universos de la vida que vemos dentro de ese aro que hemos recorrido, ahora hay unas secciones, vemos, ¿no? Con unas budas en cada una. A no ser que atendamos a la indicación del Bodhisattva representado en un ángulo desde el que nos indica el camino de la renuncia a renacer en este ciclo de las existencias y renacer en cambio en la flor, a salir, es necesariamente sufrimiento. Estos reinos de existencia son necesariamente sufrimiento, dukkha, nacimiento del sufrimiento que lo penetra todo. Pues del nacimiento dependen la vejez, la enfermedad y la muerte, la tristeza, los lamentos, la miseria, la pesadumbre, la frustración y la desesperación. Eso lo queremos arreglar en esta vida no lo podemos arreglar. Esta vida es eso. Arreglarlo es salir de esta vida, salir de este infierno. Así, los factores o eslabones de la miseria surgen los unos de los otros y son enteramente interdependientes, pues no pueden existir los unos sin los otros. De modo que rompiendo uno solo de estos eslabones, como quien parte una cadena, nos liberamos también de todos los demás. ¿No? Y cortas un eslabón, y a toda la cadena no vas a ir cortando uno a uno, te liberas. Esto es una enseñanza que corresponde al Hinayana, al camino individual. ¿Y qué camino este hecho individual quiere decir que lo hemos de asumir ya? Como persona nuestra. En este mandala de los seis grandes cementerios de las existencias se describe la vida en cada uno de estos seis reinos y la presencia en medio de sus habitantes del Bodhisattva caracterizado por el brillante color que salía muy bien en lo que ayer hice, en lo que se perdió al cambiar de formato, unos colores fantásticos contrastados, por el brillante color de una de las seis sílabas del gran mantra liberador Om Mani Padme Hum, con el que perfora las brumas plasmadas con el color opaco. ¿Veis? Om Mani Padme Hum son seis sílabas, ¿eh? Corresponden a cada uno de estos seis reinos de existencia. Om a los dioses, Ma a los titanes, Eni a los humanos, ya lo veremos, ¿eh? Y eso es Chenresi, la práctica de Chenresi. Con el que perfora, Om Mani Padme Hum, con el que perfora las brumas plasmadas con el color opaco que corresponde a cada una de estas esferas de la ignorancia y del sufrimiento. El sector superior del disco, la parte superior de dentro de la cadena, la parte de arriba, nos presenta el mundo de los dioses en el centro. Se dice que en la concepción budista, los dioses, en su mayoría tomados del mundo divino brahmánico, no son seres inmortales y perfectos, sino del samsara, de los mundos, del universo condicionado, sometidos como nosotros a la ley de la causalidad que afecta, que alcanza a todos los seres transmigrantes, sometidos pues a la muerte y al renacimiento, aunque después de un periodo infinitamente más largo de vida, por ejemplo, que nosotros, el de los dioses. No hay en este punto ninguna diferencia entre la doctrina Theravada, Hinayana, y la enseñanza Mahayana, el segundo ciclo de ruedas, que, de la rueda, que insiste en lo de la vacuidad que vemos por la tarde. No hay en este punto ninguna diferencia entre la doctrina Theravada y la enseñanza Mahayana que evocan el panteón védico, esos seis reinos de existencias. Es sabio considerar este aspecto de los textos pali y sánscrito como simbólico, reflejo de la visión local, india o tibetana, del universo. Estos dioses, que viven en la indolencia, la alegría y la despreocupación, beneficiándose de los frutos de su buen karma positivo, recaen en las debilidades y vicios propios de la vida samsárica. De esta manera, preparan su propia suerte. Es por ello que el Bodhisattva Avalokitesvara, habiendo hecho voto de salvar a todos los seres, o sea, Chenrezig, habiendo hecho voto, y Chenrezig no es una persona, es una energía que hay que identificar, habiendo hecho voto de salvar a todos los seres por pura e infinita compasión, aparece entre los dioses bajo la forma de un Buda blanco con una lira en la mano. Ahí lo veis, ahí arriba, si miráis, en el sector, ¿no? Lo veis, ¿no? Al Buda con una lira en la mano, tocando la lira, al menos eso se ve. Los dioses son tan divinos que se esconden un poco. Los sonidos efímeros de su instrumento, a los dioses hay que hablarles con música, ¿sí? No de cualquier manera, son exquisitos. Los sonidos efímeros de su instrumento deben recordarles la impermanencia de toda vida limitada en el tiempo. Y si está a nivel Mahayana, el Buda que toca la lira, pues también les hace ver que el sonido de la campana o el sonido de la lira no tiene existencia propia, aunque sea que no se lo crean. Que lo disfruten, pero que no que se lo crean, que son tan guapos. Del mismo modo que se borra el sonido, así se desvanecen los efectos de las buenas acciones de su vida anterior, en la que la acumulación de un buen karma les había proporcionado esta existencia aparentemente ideal y noble. Y así se verán precipitados a la desgracia del samsara. Para propiciar su regeneración, el Bodhisattva compasivo le recomienda la virtud de la meditación a los dioses. Dhyana paramita, la paramita de la meditación. Virtud para la que tanto su vida anterior como la presente les había capacitado. O sea, un dios, por ejemplo, es un músico auténtico. Un violinista, por ejemplo, auténtico, que logra ese punto de concentración, de éxtasis. Se dice que lo más parecido al samadhi del meditador, del yogui, es el samadhi de los artistas, pintores, escritores, músicos, etcétera, ¿no? Que logran realmente un punto de equilibrio exquisito, mental, físico, a todos los niveles, ¿no? Por eso después salen tan tontos. Cuando después salen de ese momento de exquisitez, son tontos. Pues, es un cambio muy fuerte, ¿no? Entonces, bueno, les recomienda, están preparados, o sea que tienen una gran capacidad de concentración, ¿veis? Para ser Dios hay que tener una gran capacidad de concentración. Pero en lugar de emplearla para la meditación, porque ya están en su última etapa, podrían verlo todo rápidamente, pues se distraen echándose flores y esas cosas. Vale. El Bodhisattva compasivo le recomienda la virtud de la meditación. Virtud para la que tanto su vida anterior como la presente les había capacitado. Y aquí tenemos una lectura de los, quiero transmitirla, aunque sea un poco, de Karu Rinpoche, dada aquí mismo, sobre los sufrimientos en los ciclos de asistencia. Y dice Kalu Rinpoche, los dioses del mundo, de los deseos, sufren de sus enfrentamientos con los titanes, con los semidioses, de poder ser muertos o aprisionados por estos, de no poder satisfacer el ardor de sus deseos y de tener que morir. Su muerte, de los dioses del deseo, se anuncia por medio de 5 signos, debiendo entonces sufrir durante 7 días. Estos signos son: sus vestiduras se ensucian, sus collares de flores se marchitan. No creáis que eso se saca así, no es un intelectual que pone esos ejemplos, es la experiencia de vida, misma la vida. Una bella mujer, una hermosa mujer, una reina, lleva vestidos de seda, etcétera, todo brilla, y de repente empieza chup, chup, chup, chup, chup, chup, ya la dejan en la sala del sagrario del trono detrás, etcétera, chup, chup, chup. Ya no sale, no se mueve, no se ha de cambiar, no sé. Chup, chup, chup, chup, chup. Es real estas descripciones. No son así arbitrarias. Son surgidas simples, sencillas, como la vida misma. No elucubraciones especiales. Pues eso es lo que pasa. Los ancianos que se encuentran en la residencia, abandonados por sus hijos, por sus nietos, y no lo pueden creer. Lo adoraban, iban aquellos meses de agosto, que iban a la playa con aquella canasta de Ibiza, con tejidos, con brocados, y los niños, y Juanito, y Pedrito, y tal, y el jeep, y después iban al restaurante, etcétera, etcétera, etcétera. Y de repente, de ese esplendor, de esas alabanzas, de esa fiesta, y de repente, que es para quedarse, es para quedarse allí. Es una oportunidad de ver la realidad de todas las cosas. Esa desgracia a estas personas les da la oportunidad de ver que efectivamente la vida es un sueño, y además de un sueño, una mierda. Entonces, pues, eso es un nivel de enseñanza, hay otros, ¿eh? Entonces, pues se anuncia por estos 5 signos, sus vestidos se ensucian, sus collares de flores se marchitan, sus axilas transpiran y su cuerpo se vuelve maloliente. Ya no están satisfechos de su trono, están incómodos. Y en fin, los demás, dioses y dioses, no quieren verlos ya. Así deben morir en soledad y soportar la segunda pena de ver con terror el lugar de su próximo renacimiento, porque como tienen mucha concentración aún, tienen el poder de ver a dónde van a ir a parar o dónde se están deslizando mentalmente. Los dioses del mundo, de la forma sutil, y del mundo sin forma, aunque exentos de todos estos sufrimientos, soportan aún los de tener que morir y transmigrar. No tienen poder para conservar su condición divina y sufren por tener que renacer en un estado inferior de existencia. Bueno, estúdelos muy rápidamente para que veáis que no están así, que hay varias clasificaciones, ¿eh? Están los 4 reinos sin forma, no nos podemos de momento, eso a través del Mahamudra podría corregirse, pero están los 17 reinos formales y en esto los 6 reinos de los dioses. Los 6 reinos de los dioses y están los otros 5 reinos de existencia, de los humanos, semidioses, animales, etc. Pero los de los dioses tienen esos 4 reinos sin forma, 17 reinos formales y 6 reinos de los dioses propiamente. Esos de los dioses, 6 son primero, los dioses son los guardianes, es el escalafón más bajo de los dioses. Y entonces ellos luchan con los semidioses, son los viejos ricos con los nuevos ricos. Y luchan con los semidioses que quieren tener un Cadigan más grande y más blanco que el del otro aristócrata o que quien tal, y se representa aquí, se representa, no sé si se verá bien, están los dioses aquí y entonces aquí hay un árbol, no se ve muy claro, que entra del sitio de los semidioses, entra en el de los dioses, como aquellos esos árboles del jardín de al lado, que las ramas entran en tu jardín y hay la discusión de quién son las manzanas, si del propietario del árbol o de esos problemas, ¿no? Y entonces los semidioses también quieren esas manzanas. Y los otros dicen que no, que no son mías. Y los semidioses pues y luchan y matan a los dioses inferiores que sufren también de la muerte. Después está el cielo de los 30 y de las 33 divinidades, dioses mundanos principales. Está el cielo que se llama Sin Querellas. Está más arriba el cielo de Tushita, el reino de gozo del que ha descendido Buda y del que descenderá el próximo Buda, ahora está Maitreya, etc. Está el quinto cielo de las emanaciones puras, seres libres de deseos, ecuánimes, espontáneos, pueden aparecer lo que quieran a través del Tantra, por ejemplo. De los tantras, se pueden lograr estados así, son niveles de conciencia, ¿eh? Son estados de conciencia, ámbitos de conocimiento, es una fiesta, digamos, ¿no? Se puede. Y no quiere decir que eso sea lo más interesante. Y 6, sin necesidad de emanación, se satisfacen con la manifestación de los otros, son los dioses superiores, ¿no? Realizan la no realización. El más es lo más alto, sin necesidad de actividad. O sea que hay distintos, son dimensiones mentales. Y esas dimensiones mentales se clasifican como divinas. A veces un ser cualquiera puede participar de una de esas dimensiones en un momento determinado, tener un destello, una experiencia, lo que sea. Ahí están las semillas. Pues así, todos los seres del ciclo de las existencias, los dioses también, sufren por morir y tener que renacer en un estado inferior de existencia. O sea, no se trata de lograr eso, se trata de liberarse. Los chamanes, por ejemplo, quedan perdidos en eso. ¿No? Los que entienden mal el Tantra quedan perdidos, bueno, allá a las entradas, allá en las puertas del templo del Tantra, ¿no? Pues así, todos los seres del ciclo de las existencias, del samsara, sufren. Los de los infiernos están afligidos por el calor y el frío. Los espíritus ávidos por el hambre y la sed. Los animales sufren a causa de su estupidez y por devorarse entre ellos. Todo eso lo vamos a ver, hay que reflexionar. Tenéis una oportunidad en que no os queda más remedio que escuchar esto y poder reflexionar un poco. Los titanes, los semidioses, por sus combates contra los dioses, y los dioses por la muerte, la transmigración y por su caída en estados inferiores de existencia. Por esta razón, decía Karu Rinpoche, debemos liberarnos de este océano de sufrimiento del samsara en el que estamos inmersos y esforzarnos por acceder a la suprema felicidad del estado del perfecto Buda. Y entonces, visto lo de los dioses, entramos en el reino de los semidioses, que que son los que están en colisión con los dioses. El reino de los titanes también se les llama, de los asuras. O semidioses, se caracteriza por la agresividad de sus habitantes, de la agresividad de esa gente. Estos pasan, pasan todo su tiempo disputándose los frutos del árbol del deseo sin cesar, excitados por la envidia que predomina en su corazón. Se puede considerar la fuerte afinidad que en la mitología griega y particularmente en el pitagorismo tan próximo al budismo tienen los titanes griegos, por ejemplo, que sufren tantas experiencias, con el fin de prepararlos para una existencia mejor. El bodhisattva de color verde, aquí se veía antes, pues, de color verde, y entonces el fondo del reino era de color rojo oscuro porque hay sangre y lucha y tal, ¿no? Y el bodhisattva que aparece para liberarlos aparece con el color verde, simbolizando el proceso espontáneo, igual como las plantas, que no hay que luchar y coger y tal, sino esperar que todo se vaya haciendo solo, ¿no? Como es. Pues estos pasan todo su tiempo luchando y la envidia predomina en su corazón. Se puede considerar la fuerte afinidad, pues, con esos titanes griegos, etc. Con el fin de prepararlos, simbólicamente, ¿no? Con el fin de prepararlos para una existencia mejor, el bodhisattva de color verde aparece con armadura de guerrero y una espada resplandeciente en la mano. Les enseña a poner fin a sus querellas y la virtud de las buenas costumbres de la paramita, particularmente. De la paramita de la paciencia, particularmente. Que les conducirá a la felicidad y a la continencia. Como sus homólogos griegos, los titanes indios conocerán en una vida ulterior la paz de corazón y el camino a la liberación, si siguen el camino de la virtud en lugar de la competencia. Los titanes, dioses envidiosos o asuras, nos dice Rinpoche, son tan afortunados como los dioses, pero, influenciados por la envidia, se pelean con todo el mundo, tanto en su familia como en el exterior. Soportan además los penosos sufrimientos de su guerra con los dioses. Vaya, es una imagen familiar, ¿eh? O de qué, como es aquello Cresto, no sé qué Falcon Crest. O bueno, de cualquier familia, si miras. Frente a los titanes, al otro lado, o sea, a la izquierda, con nuestra mano a la izquierda, frente a los titanes que ocupan arriba a la derecha, el segundo sector del disco, el mundo de los humanos, se desarrolla arriba a la izquierda. Se caracteriza por los tres males inevitables que suscitan la compasión de Buda Shakyamuni, la enfermedad, la vejez y la muerte, cuya fuente es la codicia. Mientras que los titanes se pelean en numerosos lugares, tan pronto a pie como sobre sus monturas guerreras, elefantes, caballos, búfalos, etc., los humanos se dedican a sus ocupaciones egoístas o a sus querellas silenciosas o violentas. En medio de ellos está sentado sobre su trono de loto el joven Buda Shakyamuni, que lleva el bol del mendicante y el bastón del monje errante. Predica a los humanos intentando... muchas gracias. Predica a los humanos intentando desviarlos de la codicia, el egoísmo y las pasiones que inspiran todos sus actos. Comentario vivo del camino octuple. Esta imagen debe inspirar al meditador el horror de nuestras costumbres. Y no obstante, esta región de la rueda es la más envidiable de todos los estados existenciales de samsara. Es también el más elevado, el más noble, el más nutrido de esperanza, el reino de los humanos, ya que el ser humano goza del libre albedrío. En potencia. Es capaz de decidir libremente su existencia, en potencia. Y de escoger conscientemente la vía de la liberación, en potencia. Son muy pocos los que llegan a este punto. Por ello, se dice que renacer en este mundo es una gran suerte y se habla de la vida humana como difícil de obtener. Vimos que es tan difícil de obtener como que una tortuga ciega que surge de la superficie del océano cada 100 años acierte a pasar su cabeza por un aro, un yugo de madera que está ahí flotando. También se ilustra esta dificultad de obtener un precioso cuerpo humano, como ahora nosotros, comparándolo con el número de los demás seres que pueblan el espacio ilimitado y de entre los humanos, los que se encuentran con estas enseñanzas de Buda, y de entre estos, los que las entienden y entran en el camino de la liberación con una renuncia seria a todo tipo de esclavitud. Y aún de entre estos, los que las ponen en práctica. Perseveran y benefician con su existencia a los demás. O sea que quedan muy pocos. Lo de la tortuga requiere tiempo, ¿no? Pero si unimos, tenemos presentes, y por eso los hemos de presentar a todos los seres, pequeños, grandes, etcétera, es que es algo, somos una puntita, un gusanito de luz. Finalmente, comparados con los innumerables seres, somos muy pocos como una gota en el océano. La tradición tibetana ve que solo en esta vida humana el ser dispone del tiempo y la firme voluntad indispensables para encontrar el camino de la liberación, lejos de las cadenas de la vida material. Bueno, eso es un optimismo, ¿no? Porque es evidente. Es por ello que el joven Buda enseña al ser humano, ante todo, la verdad de la voluntad y de la indispensable energía, la paramita de la diligencia. Es ahora. Ahora no es mucho la hora de hacer así, es la hora de la diligencia. Si hemos comprendido un poco, seamos diligentes en el método para ampliar esa comprensión, no para buscar más comprensiones. No nos podemos leer todos los libros sobre budismo, ni sobre religiones comparadas, ni sobre teorías físicas, y etcétera. No tenemos tiempo. Si tenemos una comprensión firme de que vale la pena salir del mundo, o sea, de la mente mundana, apliquémonos a seguir las instrucciones de un maestro y hacer las prácticas que nos recomiende para lograr tener éxito en este viaje. Es un viaje, es una experiencia. No es una cuestión de erudición. Es una cuestión de urgencia. Por eso, Buda Shakyamuni no contestaba, muchas cosas no contestaba, para nada. Esas preguntas que se hacen aquí, cuando dicen, a ver, preguntas. Y hay quienes se pasan horas con eso de las preguntas, porque es muy, muy provechoso, está bien. Y a todo el mundo le gusta mucho. De cada 10 preguntas que se hacen aquí a los lamas, Buda Shakyamuni a 9 o a 8 no contestaría. Se quedaría en silencio. No diría, mira, no contesto a esto porque no. No se metía en asuntos de erudición y de pérdidas de tiempo, de cogitaciones y demás. Mostraba el camino, el que lo veía, que lo aprovechase. Y el que no, que rezase para la próxima vida encontrarlo. El renacimiento humano es para la diligencia. Pues conduce a los humanos, la diligencia es lo que conduce a los humanos a lo más alto de la escala evolutiva. Y a partir de ahí, a la liberación de la animalidad samsárica y a la iluminación o realización de su naturaleza mental pura. Y aquí pues nos habla Kalu Rinpoche del sufrimiento de las tres clases de los seres superiores y ahora respecto a los seres humanos. La condición humana, dice, tiene cuatro sufrimientos principales: el nacimiento, la vejez, la enfermedad y la muerte. Los sufrimientos del nacimiento. Al morir, perdemos nuestro cuerpo. Y en el estado intermedio, en el bardo, que nos separa de un nuevo nacimiento, no poseemos más que un cuerpo mental. No tenemos entonces ninguna libertad y, presionados por el espanto, nos precipitamos hacia un hábitat que, en función de nuestro karma, es aquello del mono que coge, cuando el mono, el tercer eslabón, está el mono que coge un fruto. Nos precipitamos hacia un hábitat que, en su función, en función de nuestro karma, se nos presenta como una hermosa casa, una cabaña de follaje o el agujero de un muro. Este proceso es el preliminar a la entrada en una matriz, este tipo de visión. Después, en el curso de la procreación, según vayamos a nacer macho o hembra, experimentamos atracción hacia la madre y aversión hacia el padre, si se trata de un muchacho, o viceversa, si se trata de una muchacha. Entonces, nuestro principio consciente se une a las secreciones del padre y de la madre, y nuestros recuerdos resultan entonces confusos con el contacto, ese primer contacto, y ya pum, la flecha. Por eso no se recuerda. Parecidos a los sueños nebulosos de un profundo sueño. En la matriz, durante la primera semana, el embrión se llama Mermepo. Piensa que esto es la cultura oriental tibetana, Es perfecto para poder seguir, tener una base de reflexión, Después será una esquinita más, esto así, una esquinita menos. En la matriz, durante la primera semana, el embrión se llama Mermepo, ovoide. Entonces parece jugo de arroz y sufre como si estuviera siendo cocido sobre cobre caliente. Durante la segunda semana recibe el nombre de Nurnui, oblongo. En esta situación parece mantequilla helada, manifestándose allí los cuatro elementos: tierra, agua, fuego y aire, por influencia del viento denominado en contacto con todo. O sea, entra en contacto con todo. Durante la tercera semana, el embrión, llamado Tartarpo, tiene la forma de una hormiga. Y bajo la acción del viento que activa, se hace evidente la manifestación de los cuatro elementos. Todo eso se puede, ahora que hoy tenemos los aparatos esos, de seguir el proceso del embrión, aparecen todas esas imágenes, Tiene la forma de una hormiga y bajo la acción del viento que activa se hace evidente la manifestación de los cuatro elementos. Durante la octava semana, el viento que hace aparecer las aberturas produce nueve orificios del cuerpo, lo que se experimenta como si se penetrara una herida fresca con el dedo. A partir de ese momento, si la madre absorbe algo frío, le produce la impresión de ser echado en el hielo. Si come mucho, de ser aplastado entre las rocas. Si come poco, de ser bamboleado por los aires. Si corre violentamente o cae, lo percibe como si bajara los flancos de un precipicio. Si tiene relaciones sexuales, como si fuera flagelado con espinas. Después de la semana 37... comienza a percibir su estado en la matriz como un encarcelamiento en un lugar sucio, maloliente y oscuro. Es muy desgraciado y desea salir de esta situación. No necesita pensar, hombre, he de salir, ¿dónde podría? No. Igual como los jabalíes se meten en la maleza, haya espinas o lo que sea, y pasan a través de todo, no se lo piensan, voy a salir por aquí o por este camino, no. Van derechos cuando tienen el impulso, ¿no? Durante la semana 38, el viento que une a la flor le obliga a orientarse hacia el orificio del nacimiento y sufre como si su cuerpo se colocara en una rueda en movimiento. De esta manera, el embrión fue primero quemado como sobre cobre caliente, después agitado por 28 vientos diferentes. Se desarrolló a partir de la sangre y esencias nutritivas de la madre hasta que su cuerpo quedó formado completamente. Ahora, el viento que hace girar el rostro hacia abajo provoca el giro del cuerpo y la posición cabeza hacia abajo, y el bebé sale. Los brazos doblados, sufriendo como si se pasara a través de un filo metálico. En el momento que sale de la matriz, tiene la impresión de ser depositado sobre espinos. Y cuando finalmente es limpiado, siente como si le desollaran vivo. Habiendo examinado todos estos sufrimientos, ¿quién podría desear todavía volver al vientre de la madre? ¿Os lo habéis pensado? ¿Exagerado? No, no es exagerado. Eso sí, es expresivo. Esto es una enseñanza más profunda, ¿no? Con más detalles, etc. Digamos, es el resumen de lo que... Pero podéis imaginar que no es un juego de ángeles, ¿eh? La transformación del embrión, todo eso no es... ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué mono! Y el momento del nacimiento, la madre... Hombre, hay casos, ¿eh? Hay casos que no hay dolor. Y si no hay dolor de la madre, seguramente no hay dolor del bebé en el momento del nacimiento. Pero si hay dolor de la madre, hay dolor del bebé. Eso de que la madre, el dolor del parto, pues que el dolor del nacimiento, ¿eh? Hombre, ¿y cómo salen? No salen con cara de rosas, ¿eh? No salen con, ¡ay, vengo de un placer! ¡Oh, qué gusto! No, salen... ¿Exagero? Hay que pensárselo. Yo ya quiero volver a nacer y todo eso, ¿eh? Pero lo que me da miedo es otra vez el colegio. ¡Qué rollo! ¡Qué rollo! Eso es lo que me echa para atrás. Pero el sufrimiento del nacimiento, y se pueden tener experiencias y recuerdos, seres que recuerden ese momento del nacimiento. Y esa experiencia de que no sales, que no sales, que no sales. Es aquello tan estrecho que no sales, que no sales. Yo creo que ese primer pensamiento que se tiene uno al nacer es que no sale. Que no sale. O sea que... Entonces, después del sufrimiento del nacimiento, de tal palo, tal astilla, el sufrimiento de la vejez. Son también inconmensurables estos sufrimientos. Nuestro cuerpo, que estaba... Esto es la enseñanza de Kurul Rinpoche. Nuestro cuerpo, que estaba recto y firme, se vuelve curvado, anquilosado, y se ha de apoyar en un bastón. Nuestros cabellos cambian de color, caen, quedamos calvos y desprovistos de todo atractivo. Nuestra piel, que era fina y dulce como seda de China, se convierte en un montón de arrugas gruesas y rígidas. Tal como sucede a una flor de loto de color rosa cuando acaba de abrirse, que se vuelve gris e informe al marchitarse. La fuerza de nuestro cuerpo se agota, de pie o sentado, se fatiga. El espíritu se debilita y hay poco ánimo para aprender, sea lo que sea. Por eso mucha atención, no lo dejéis para mañana. El espíritu se debilita y hay poco ánimo para emprender, sea lo que sea. Se empequeñece el poder de los sentidos. Los ojos ya no ven claramente, los oídos ya no oyen, la nariz ya no huele, la lengua ya no puede captar el sabor, el tacto ya no da placer, los recuerdos ya no son claros. Lo que está ahora presente en el espíritu se olvida al instante. Ya no hay posibilidad de integrarse, ya no se posee un lugar propio, ya no se aprecia nuestra compañía. No se nos mira ya más que con indulgencia. Se pierden nuestras riquezas de ayer, así como nuestra autoridad. Entonces estamos tristes debido a todos estos sufrimientos. Comprendemos que no nos queda otra salida que la muerte. Y hemos de permanecer así, abatidos por esta pena, en esta espera. Agotadas las posibilidades de esta existencia, la vida no toca su fin. La respiración se hace difícil, la vida toca su fin, digo. La respiración se hace difícil y ronca, nuestra energía declina y se extingue. Esto es para los seres ordinarios. Para los seres nobles, la vejez es una edad de oro. Es lo mejor. Ya ni has de ir al cole. Te han de cuidar de ti, tú no has de cuidar a nadie. Etcétera, etcétera. Y aunque te olvidas de que las cosas y todo eso, esa bodhicitta que hemos cultivado, esa bondad, esa alegría de corazón, de hacer el bien a los demás y de realizar, y que eso puede continuar, aunque estés, si estás chocho, mejor, a lo mejor. Porque tantos chochos están en un éxtasis de sabiduría, pero no se dan cuenta. Por eso se quedan chochos. De ver la ilusoriedad de todas las cosas, etc. Es una edad preciosa. Es un viajón. Es un viajón de la conciencia. O sea que juventud, ¿para qué te quiero? No, gracias. Pasa que si eres joven también se puede pasar muy bien, etcétera, ¿no? Pero no es una pena, eso es que ahora se cultiva y la juventud y la... Por favor. Cada vez somos más incultos. Ya llegará un momento que en el trono de la moralidad, ética, sabiduría, se pondrá una, ¿cómo se llama? Una de esas cosas para recoger las cacas de los bebés, un pañal lleno de mierda. Porque es que ya vamos más joven, más, cuanto más idiota, más una sonrisa. Por favor. Un manipulador. Pues bueno, por si no fuera poco, los sufrimientos de la enfermedad, ¿no? En este caso, el dolor puede ser insoportable. Y como la parte inferior de nuestro cuerpo no puede sostener su parte superior, no podemos ni siquiera sentarnos en nuestra cama. No tenemos ganas de comer o de beber. Y ya no podemos saciar nuestros deseos. Estamos muy solos. Cuando estamos en la cama y eso, tenemos mucho tiempo. Vienen todos pensamientos, todos. Sufrimos de estar bajo la vigilancia de los médicos. De ver todo lo que no es necesario, todo lo que nos es necesario soportar. Y de tener que ser examinados rigurosamente. No te digo cuando son curas y cosas de esas. Es un periodo de terribles sufrimientos en el que el día tocando a su fin, aún nos resta pasar la noche interminable. Por eso Hemos de ser amables, y si la abuela o el abuelo por la noche oímos que se queja, si está en casa, y no es decir, ay, qué pesado, que no. Hay que decir, ay, pobrecito mío, ir ahí, que necesitas algo, se te ha caído la almohada, un vasito de agua, en lugar de bla, bla, bla, bla. Los sufrimientos de la muerte, estamos llegando a... Si con la muerte se acabasen los sufrimientos, pues que nada más hacen que empezar. Porque vuelve la próxima vida, ¿no? Es que los sufrimientos de la muerte, tal como se presentan habitualmente en las gentes preocupadas por este mundo, cuando nos consumen las angustias de la muerte, nos hallamos vacíos de toda alegría y bajo el único tormento de la enfermedad. Nuestra boca se reseca, nuestro semblante se descompone, y nuestros miembros, agitados por temblores, no pueden moverse. Tengo un caso ahora de una cuñada mía, una chica estupenda, de 45 años o algo así, llena de vida, lo tiene todo, hasta tiene y dos hijos preciosos y un marido por una vez bueno. Es la hermana de mi mujer y le ha dado eso, el ELA, pero el más grave. No hay nada que hacer. Para ir al retrete le han de empujar el vientre. Ya es una cosa, es una agonía que dura, pues dura un año ya, y es una agonía pura. Suerte que firmó hace un par de semanas eso de, ¿cómo se llama? Ese papel que se firma de las últimas voluntades, para que no le pusiesen un tubos, porque claro, cuando está constipada o lo que sea, o unas anginas, los músculos ya no pueden expulsar. No puede, y se ahoga. Y ha estado ya un par de veces a punto de ahogarse. Y el médico, claro, ha insistido en ponerle el tubito, pero estaba escrito, es profeso, de que si eso, que no le pusiesen ningún tubo. Para vivir otro año más, o dos, con todo el gasto que supone, emocional, físico, financiero, etcétera, sufriendo como una, y no le han puesto el tubo porque está escrito de que, y puede ahogarse y morirse. No os digo de esa persona lo que son las noches y los días, viéndolo todo, o sea, perfectamente, no está la mente perfecta, pero ha tenido la suerte de encontrar a un nivel u otro este tipo de reflexiones, de enseñanzas, y el testamento vital se llama, ¿no? Y liberarse de mucho más sufrimiento, liberarse de eso, las cosas de los médicos y de los hospitales, esas cosas que son terribles. Pues nuestros miembros no pueden mover, se descomponen nuestros miembros agitados por temblores. Ella experimenta esos temblores, hay que darle cosas para... los temblores no pueden moverse. Nuestro cuerpo se ensucia de saliva, mucosidades, orina y vómitos. Asimismo dejamos escapar sonidos roncos. Después de haber visto fracasar tantos remedios, los médicos abandonan. Violentos fantasmas se alzan en nuestro espíritu. Y nos hallamos asustados y llenos de pánico. Los movimientos respiratorios se detienen. Después, boca y narices abiertas, nos vamos más allá de este mundo. Entramos en la gran oscuridad. Caemos en el abismo y nos vemos arrastrados por el gran océano, barridos por el viento del karma. Al llegar la inevitable partida, debemos dejarlo todo atrás, abandonar nuestras riquezas, nuestros privilegios, nuestra influencia, nuestra casa, nuestra familia e incluso nuestro cuerpo tan querido. Si os dais cuenta, la vida es un continuo dejar. A la vez que adquieres algo, desde pequeñito empiezas a crecer y a crecer, ¿no? Son dimensiones distintas, mundos distintos, visiones distintas, después desaparecen. Eso de las vidas pasadas lo podemos aplicar, lo mismo que los seis reinos de existencia, uno tiene este signo humano, pero como ascendente, tiene el de haber sido un cerdo en la vida anterior, yo qué sé, y tiene ciertos rebufos, tiene cierta cosa, etcétera, pues lo mismo. Ah, se me ha ido la... Y pues a lo largo de la vida, o sea, en la vida, tenemos muchas vidas, con sus experiencias, irrepetibles, completamente irrepetibles, o sea que ya sabemos lo que es la muerte, sí, ya lo sabemos. La muerte y la vida son inseparables, son la cara y la cruz de la misma moneda. No puede existir la una sin la otra. La muerte no es terrible, la muerte es transformación, siempre es transformación. Entonces la mente inmutable, cuando logramos reposar en la mente, en la vacuidad de la mente iluminada, que no se mueve, ves todo el movimiento de las vidas, sea en una vida, lo que sea, ¿no? Pero hay algo que no se mueve. Ese algo es la naturaleza de nuestra mente, es que diríamos nuestra madre, por decirlo así, ¿no? Es el refugio auténtico. Y entonces desde ese refugio, digamos, ves la manifestación de todas las apariencias, las vidas, las transformaciones, los viajes, etc. Los yoes. Eso que ve, todo eso, no es un yo. Es la visión pura. Y a esa visión pura se puede llegar. Los seres humanos, si nos aplicamos y meditamos, podemos llegar a ello. Pues, al llegar la inevitable partida, debemos dejarlo todo atrás, abandonar nuestras riquezas, nuestros privilegios. Eso ya nos pasa continuamente. Pero estamos tan sobreexcitados que parece que nada más queremos que retener, aguantar, retener, o sea, acumular. Una casa, construir una casa que resista la casa. Otra casa, si puede ser otra casa. Retener. No envejecer, no cambiar. No, pintarnos, tomar medicinas, inyecciones, pastillas, ir al gimnasio, subir, bajar, locos, por aguantarnos. Y a veces hay una imagen que yo no quiero, soy también un caricaturista, ¿no? un chistoso, pero una imagen un poco lamentable es el de esas imágenes de chiste, ¿no? De una mujer muy anciana, así, llena de unos ¿cómo se llaman? Los colgarejos, eso, ¿cómo se llama? Pulseras, ¿no? Un hombre, no una mujer, con un nombre. No, bueno, es igual, porque la mujer es la belleza, ¿no? Etcétera, ¿no? Todo cargado, todo eso, perdido completamente. Ahí intentando aguantar eso. Está muy bien dicho en este caso la mujer. No intervengas a la ligera. Porque es el símbolo de la belleza, y son las mujeres que cuidan más el cuerpo que los hombres, por muchas razones, muy nobles. Entonces, al llegar la inevitable partida, debemos dejarlo todo atrás, abandonar nuestras riquezas, nuestros privilegios, nuestra influencia, nuestra casa, nuestra familia e incluso nuestro cuerpo tan querido. Las lágrimas caen gota a gota y entonces, en el momento en que nos vamos, el elemento tierra se disuelve primero en el elemento agua. El cuerpo impotente se inmoviliza y se tiene la impresión de ser aplastado por una montaña. Después, el elemento agua se disuelve en el elemento fuego. salen líquidos sin control de la boca y la nariz, y uno se cree arrastrado por el curso de un río. A continuación, el elemento fuego se reabsorbe en el elemento aire. Se seca la boca y la nariz, los ojos se revulsionan y el calor vital se concentra y abandona las extremidades del cuerpo. Entonces se percibe el ruido de un gran fuego, así como sensaciones de quemadura. Los movimientos respiratorios se detienen en el momento en que el elemento aire se reabsorbe en el principio consciente. Entonces oímos un rugido análogo al reproducido por un viento poderoso y tenemos mucho miedo. Finalmente, el principio consciente se disuelve en ignorancia, experimentando en ese momento tres luminosidades: la blanca, la roja y la negra, que corresponden a la emigración y reabsorción de los dos granos simientes principales o bindu del cuerpo. A continuación se cae en la inconsciencia, sin recuerdo alguno, durante 3 días y medio. Por eso Jesucristo necesitó 3 días y medio para resucitar. Todos resucitamos. Pasa que ahora, con ese asunto de las esquelas de los esos tanatorios y esos de los coches de los muertos y todo eso, no te has muerto que ya te meten en la caja. Y a las 24 horas te han hecho cenizas ya. Joder, qué amor tú. Oye, no tenía poca prisa para sacárseme de encima. Desaparecida la abuelita. Ya tenemos el cuarto para la niña para que juegue. ¡Qué alegría! No somos nada. Nos creemos que nos quieren mucho, pero después nos olvidan enseguida. Apliquémoslo a cómo nosotros olvidamos a seres queridos. No es para que nos sintamos culpables, es que es así la naturaleza de este reino de sufrimiento. En el que... Bien, pues, sin recuerdo alguno, durante 3 días y medio, después los cuales volvemos a ser conscientes y debemos hacer frente a las diversas apariciones del bardo. Posteriormente, por el poder del karma, renacemos en aquella de las 6 clases de seres que resulta entonces apropiada. Si hemos cultivado las semillas para renacer como un cerdo, renaceremos como un cerdo. Si hemos cultivado las semillas para renacer como un ángel, renaceremos como un ángel. Si hemos cultivado las semillas para no renacer en los mundos del sufrimiento, no renaceremos en los mundos del sufrimiento. Y si hemos cultivado las semillas para renacer por compasión en los mundos del sufrimiento, renaceremos en los mundos del sufrimiento como un elemento que alivia el sufrimiento, como una corriente de aire que alivia el sufrimiento, no como un peso más para los demás seres. Yo os deseo de todo corazón que vuestro próximo renacimiento sea una bendición para las familias en las que vayáis a renacer y para las ciudades y los pueblos y para el mundo entero de los seres, que vuestro renacimiento sea una bendición. Es muy bonito ser muchos para beneficiar a muchos seres, que se trata de un malentendido. Ese malentendido hasta ahora no podía ser colegido, no podía ser bien visto en Occidente. Se ha necesitado a Einstein, se ha necesitado la comprensión de la relatividad y una serie de cosas para romper ese monismo, esa fijación del yo egoico universal, sea de cualquier monoteísmo, que arrasan y matan a los demás porque yo soy la verdad, todas esas cosas, ¿no? Y entonces no había una pared para la enseñanza de Buda. Pero ahora que entramos en un mundo en el que se relativiza todo naturalmente, también la moral, todo se relativiza, entonces encuentra la enseñanza de Buda que puede ser entendida. y hemos de renacer con este entendimiento. O sea, encontrar y ya tener el alfarero ya que saque material que nos induzca a renacer cerca de lugares en el que se comunique esta enseñanza, esta sabiduría, que la podamos practicar, porque el secreto es la práctica, ¿eh? Si no se practica, se acabará la enseñanza auténtica, será una enseñanza teórica. Y entonces esto es responsabilidad nuestra, no de los lamas, es responsabilidad nuestra. Somos nosotros los recipientes de esta semilla, todos lo tienen, pero nosotros lo podemos reconocer y lo podemos cultivar y nos dan los recursos para hacerlo, ¿eh? Todo mental, ¿eh? Nada confesional. Te deseo de que nos volvamos a encontrar en la próxima vida en el mismo colegio para el beneficio de todos los seres. Pues os doy las gracias por vuestra paciencia. ¿Qué? ¿Verdad que tienes dos objetos?